Buenas tardes y bienvenidos al Bueno, el Feo y el Malo, programa de bandas sonoras o música de películas que te ofrece Radio Buñol cada sábado de 1 a 2 de la tarde y siempre cerca de ti, y por supuesto aquí en la 107.9. Bien, don Ángel Ramiro, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues estupendamente. Estupendamente. Bueno, vaya programón que tenemos preparado para hoy. De hecho, como tú dices, tenemos de todo, Roberto, en este programa. Y buenas tardes a ti también, ahí a los controles, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Bien. Bien. Todo bajo control. Muy contento aquí. Con más ambiente que de normal. Sí, sí, la verdad que sí. Ahora hablamos. Sí. Falta yo, un servidor, Juan Luis Payás, quien les adelanta que el programa de hoy es, sinceramente, perfecto. Perfecto desde el punto de vista musical, perfecto desde el punto de vista emocional, perfecto desde el punto de vista social y educativo. Y, en fin, ¿por qué? ¿Por qué es perfecto? Porque hoy aquí en el Bueno, el Feo y el Malo tenemos a un gran músico, que no es otro que don Enrique Hernández. Buenas tardes. Hola, muy buenas. Y además no viene solo. Oh, bueno, como cada año tenemos aquí compañía, ¿no? Sí, porque hoy vienes acompañado de tus alumnos del Conservatorio de Música San Rafael de Buñol. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, decidlo en alto, que si no parece que esté grabado. Bien. Efectivamente, aquí tenemos compañía joven. Y que, bueno, que en primer lugar, chicos, daros la enhorabuena por vuestra selección musical, porque me parece estupenda. La vamos a disfrutar un montón. En fin, no me quiero extender más en la presentación, porque estoy ansioso de comenzar a escuchar los primeros acordes de estas bandas sonoras elegidas por vosotros. Pero antes, Roberto os informará, como él solo sabe fantásticamente, de las diferentes formas que tenéis de contactar con nosotros, queridos oyentes. Sí, como siempre damos aquí información acerca de nuestro blog, del Bueno, el Feo y el Malo, bfmbsos.blogspot.com. Sabéis, todos nuestros programas grabados en la red los podéis bajar siguiendo las indicaciones que allí encontraréis. El correo electrónico bfmbsos@gmail.com. Y siempre tenemos el teléfono de Radio Buñol abierto, el 96-250-4508, para lo que queráis, ¿eh? Cualquier recomendación, cualquier tema que queráis pedir, cualquier sugerencia, también cualquier crítica, si así lo estimáis oportuno, el teléfono de Radio Buñol está abierto para todos. Efectivamente, Roberto. Bien, dicho esto, vamos a meternos en harina y a disfrutar de este programa, al cual, si me lo permites, querido Enrique, lo dedicaremos una tarde en la radio con Enrique y sus chicos. ¿Te gusta el título? Encantado. Muy bien, pues nada, si queréis disfrutarlo, queridos oyentes, solo tenéis que subir el volumen de los aparatos, porque voy a pedir la ayuda de los chicos. Decimos comenzamos, ¿vale? 1, 2, 3. ¡Comenzamos! Bueno, pues vamos con nuestro sumario de contenidos. Vamos con ¿qué tiene nuestro programa? Pues nuestro programa tiene de todo, ¿no? De esta música que ha recogido Enrique de sus alumnos, estas peticiones musicales, hemos hecho algún tipo de selección, en el cual pues nos sale mucho y bueno, ¿no? Nos sale mucho James Horner, mucho John Williams, mucho Hans Zimmer, ¿eh? También nos sale por ahí Danny Elfman, Ian Newton Howard, Michael Giacchino. Estos niños saben, ¿eh? Sí, sí, vamos, tiene buen gusto, sin duda alguna. Y bueno, también tenemos secciones, un par de secciones a mitad del programa que tendremos las noticias y recomendaciones. ¿Alguien ha oído hablar del Hobbit? A estas alturas, ¿alguien no ha oído hablar del Hobbit? Difícil no haber oído hablar. ¿Vamos a recomendar algo de él? Vamos, sí, hablaremos de ello, está de actualidad. Y bueno, y también tenemos una sección que hace tiempo que no la tocamos, el diccionario. Me encanta, yo creo que aquí el diccionario va a ser muy educativo. Vamos aquí a definir algunas palabrejas de estas de bandas sonoras que no se entienden bien, pero veréis cómo queda claro. Y bueno, y acabamos con una canción, como es habitual, nuestra costumbre. En este caso, pues vamos a tener a Meryl Streep. Además de, sí, de actuar, cantar. Además de actuar, cantar. Muy bien. No digo más, ya que la gente lo oiga. Perfecto. Pues esto es todo, que no te digas tú que no tenemos ningún programa. Vamos, Roberto. El primer temita, aquí, acompañado de chicos, del Conservatorio San Rafael de Buñol y de su insigne profesor Enrique Nando. encima. Venga, pues a la silla. Aquí estaba Avatar, en la primera banda sonora que escuchamos en el día de hoy. Correcto, en este caso era el primer vuelo de Jake, una escena que me parece brutal, ¿no? El mejor de la película. Y que bueno, y que tiene una música excelente de Jim Horner. Y que en este caso, pues, ha sido elegida por uno de los alumnos. En este caso, dinos cómo te llamas. Álvaro Belda. Álvaro Belda. Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué te gusta Avatar? Por ejemplo, ¿por qué has elegido este corte? O si no es este corte, ¿por qué te gusta Avatar, la música de Avatar, por ejemplo? Por la película, por las escenas increíbles, cómo juegan con el 3D. Ajá. Y bien, y en este caso te das cuenta cómo nos ha puesto un corte, en este caso es el vuelo, cómo empieza como una música así sutil, ¿no? Y después entra la voz, un elemento importante. Ese tema de la voz es... Tú sabes que los bichos estos tienen un idioma un poco particular, ¿no? Sí. Es como un poquito también el Navi. El nexo, ¿no? Entre la persona humana y el bicho este, ¿no? Como poco a poco él va aprendiendo su idioma, el Navi, y ella va aprendiendo también a su vez el castellano, ¿no? Es un poquito de recíproco de esta relación. Todo esto a su lado. A su lado, sí. Siempre, sí. Y como... Que son un poco azules, ¿no? Los bichos estos. Sí, a su lado, estos. A su lado. No la habéis pillado. No, ahora en sí. En fin, ahora me vuelvo a mis controles. Sí, los Navy sí que son a sus lados. Y nada, ¿y qué es lo que más te gusta de la película, aparte de lo que has comentado? ¿Te gusta el guión? ¿Te gusta la historia? ¿Te gusta el hecho de que una persona, pues, tetrapléjica, que no pueda, digamos, o parapléjica, en este caso, se convierta, se pueda meter en su mente funcione tan lúcidamente que pueda hacer maquinar perfectamente un bicho como esos? Sí. ¿Eh? Eso es interesante, ¿no? A veces puede ser el sueño de cualquier persona, ¿no? Que tenga una deficiencia. Es decir, estoy en una silla de ruedas, sin embargo, mi mente está perfectamente lúcida para poder hacer cualquier cosa, ¿no? Esto es importante en la película. Por lo menos a mí me gustó. Y la banda sonora, pues eso, Horner, Ángel. Vamos, el maestro Horner lleva muchos años en ello. No nos va a enseñar ahora, vamos, no lo vamos a aprender ahora lo bueno que es. Pues nada, seguimos en el programa porque tenemos más Horner. Y en este caso, pues vamos a escuchar a la banda sonora de Titanic. ¿Alguien de aquí la ha elegido? ¿A alguien le gusta? ¿A ti? Ven, pasa. ¿Te llamas? Ana. Ana. Pues nada, Ana, ¿por qué? A ver, ¿qué te gustó de Titanic? Cuando la vi con mi madre y mis amigos la primera vez, me gustó las escenas. ¿Cuál? No me dirás esa de soy el rey del mundo y todo eso, ¿no? ¿Esa escena te gustó o cuál? Porque yo soy Forofo y Ángel también del hundimiento, nos parece brutal. Aunque sí, es trágico, pero... cuando se checó contra el iceberg. Entonces, aparte de esa incertidumbre, ¿qué va a pasar? ¿Cuándo se va a inundar? ¿Cómo se va a romper, no? A mí me gustó lo de los músicos. ¿Ah, sí? Sí. ¿Os dais cuenta, eh? Que dice, bueno, nosotros hemos venido aquí a tocar, nos vamos a morir igual, pues vamos a morirnos con las botas puestas, ¿no? Vamos a morirnos tocando. La verdad que eso es bonito. Y eso es cierto, es histórico. Sí. Eso ocurrió. Ha pasado. No se lo han inventado. En muchas, por ejemplo, un inciso. Eso lo hacían también los músicos en el sitio de Leningrado, lo que es ahora San Petersburgo. Se juntaban en pisos y cada vez que había un bombardeo se ponían a tocar. Como sabían que era aleatorio que fueran a morir en cualquier momento, querían morir tocando, y se juntaban y tocaban. De hecho, después de un año y pico de sitio, montaron una orquesta de músicos desnutridos con el único director vivo que había en la ciudad, en Leningrado, y tocaron la séptima sinfonía de Shostakovich. Y la pusieron para que la oyeran el ejército sitiador, que eran los nazis y no recuerdo quién más. Y lo interesante es que tuvieron que tirar las partituras en aeroplano, encima de la ciudad, porque Shostakovich lo evacuaron de Leningrado cuando estaba empezando la sinfonía, al principio del sitio, y es muy curioso que gente a punto de morir, totalmente desesperada, sin comer, tal, pudiera sacar la fuerza para hacer algo así, ¿no? Es algo que dio esperanza a las personas que quedaban en esa ciudad, que caían por miles cada día. Sí, en ese caso a lo mejor podría ser que la música ayudara a mostrar normalidad, ¿no? Sabemos que nos vamos a morir, pero nosotros seguimos aquí, tranquilos, paz, porque no hay soluciones en ese sentido, ¿no? Pues muy bien, Ana, ¿algo más que decirnos? No. La banda sonora en sí, ¿te gusta la melodía, el tema principal, te gusta la canción? Todo. Todo, ¿no? Pues nosotros te vamos a ofrecer un tema. Se llama Una vida muy cambiada, ¿no? Ya verás que es el tema muy, muy bonito, donde la trompa y la voz hacen allí un mix precioso. A mí me gusta mucho. Bueno, Ana, pues ahí teníamos una vida muy cambiada de la banda sonora de Titanic. El principio de la película. Espero que te haya gustado. Sí, justamente esto pasa cuando la mujer mayor, que es sobre la cual está hecha la película, ¿te acuerdas, no? Sí. Pues está ya narrando un poco su historia y cómo le plantean así en principio, ¿no? Las imágenes estas hechas, bajas por el submarino, ¿no? Y le enseñan el Titanic, cómo está, pues eso, con el paso de los años, está el hombre ahí en el fondo del mar un poco maltrecho, ¿no? Y entonces ella está explicando un poco su historia. Ahora voy a contar mi historia, ¿no? Y luego ya empieza la película en sí. Pues esto es la música que sale cuando todavía ya está ahí contando a la gente del submarino y ella le está contando su experiencia, ¿no? Le va a empezar a contar su experiencia. Pues una música muy, muy sutil, muy, muy llamativa, parece el tema. Y bueno, es un tema que está a lo largo de toda la película. En fin, pues vamos a seguir con el programa. Gracias, Ana. Y que pase otro. Oye, hoy los tenemos aquí, estos alumnos del conservatorio quieren hablar todos. Que pase, fantástico. Que pase el Padawan. Sí. Porque sí. Ahora vamos a temas imperiales y de rebeldes. Sí, sí, vamos a cambiar. Hemos escuchado a Jim Horner y hoy nos vamos a otro grande, al grande, grandísimo John Williams, Ángel. Buah, no te digo nada, este es un maestro. Si no fuera por él, creo que no estaríamos en el programa, lo digo en serio. Sí, nosotros hacemos el programa porque cuando éramos como vosotros empezamos a escuchar bandas sonoras de John Williams. Nos encantaba, nos enamoramos de él, luego ya conocimos a Morricone, luego también pues a Horner, Hans Zimmer, muchos, ¿no? Hasta nombres que yo podría decir aquí que la gente va a decir, ¿y ese hombre quién es? Pero el primero fue John Williams, sí. ¿No? Creo que le dio una vuelca de tuerca a todo lo que había. Y gracias también a John Williams conocimos a los antiguos, ¿no? A los Taylor Rosa, Corgol, sí. Frank Batman y toda esta gente, ¿no? En este caso, pues vamos a escuchar, pues, el tema de Yoda de Star Wars, ¿no? Y aparte de a ti, ¿qué te llamas? Carlos. Aparte de a Carlos, ya sé que te gusta el tema, yo se lo quiero dedicar también a Enrique, porque yo sé que Enrique es un forfo de Star Wars, y en este caso es particular mío, ¿no? Siempre lo he visto como el maestro Yoda, ¿no? Sí, con su sabiduría, ¿no? Que está intentando aleccionar aquí a... Dedicárselo a Enrique, sí. Querríamos. Hombre, sí. Enrique habla al derecho, no al revés, pero vamos. Enrique por ti es tema. Y nada, sé que es difícil el tema de la enseñanza, yo sé que tú eres una persona que le pone mucha pasión y nada, este tema del maestro Yoda va para Carlos y para ti y para todos vosotros. Mm. Ahí teníamos ese tema de Yoda, ¿no? Del Imperio Contraataca. Y nada, Carlos, a ver, tú que tienes don de palabras, dinos algo. ¿Por qué te gusta Star Wars? ¿Por qué has elegido esto? John Williams, háblanos algo. Bueno, porque a mí me suele gustar las películas de ciencia ficción. Uh-huh. Y bueno, así como esta hace así de lo que se supone que podría pasar en el futuro. Uh-huh. Y por eso me gusta. Como empieza en un mundo muy, muy, muy lejano. La verdad que sí, que está muy bien. Y espero que te haya gustado ese tema de Yoda, ¿no? A ti, sí. y a Enrique, ¿no? De hecho, es un tema de estos que son secundarios, ¿no? Todo el mundo tiene en mente pam, pam, pam, pam, pam, pam, el tema así, ¿no? Pero luego dentro de esa gran banda sonora hay otros temas que... Hace poco dedicamos un programa, ¿verdad, Roberto? A estos temas secundarios. Correcto, sí. Y nos quedamos mucho con las ganas de poner este tema y mira, sí. Mira que nos ha venido la oportunidad para ponerlo porque también les gusta a los alumnos de Enrique. Correcto. Pues vamos a seguir con este programa dedicado a... Antes sí. Oí el otro día que Star Wars en un principio se montó con música ya hecha, que no tenía una banda sonora adrede, sino que estaba hecha con cosas de Albinoni, historias así, pero lo oí como un rumor. ¿Eso es cierto, vosotros que estáis más puestos? ¿Lo explico yo o lo explicas tú? Explícalo. Sabemos la historia. La historia fue que George Lucas se había fijado mucho en la película 2001, en la cual se usaba pues música clásica de todo tipo, de Ligeti, de Strauss, etcétera, y quería hacer algo parecido, pero quería algo pues muy rimbombante, quería usar pues cosas como, por ejemplo, pues los planetas de Holst, y de hecho fue esa la música que empleó cuando hizo el primer montaje, le puso esa música, ¿no? Y quería llamar a John Williams para que lo completara un poco. Dice, no, yo voy a poner aquí música de los planetas de Holst, voy a poner tal, pero tú me la completas un poco con algo que compongo. Y dijo John Williams, no, ni hablar, yo te la compongo entera. Uh-huh. Y dice, pero seguro, sí, yo te la compongo entera y ya verás cómo te va a gustar. y bueno, ese fue el resultado. De hecho, si te fijas en el tema pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam, es una copia de Marte. Y aparecen todos también, incluso Júpiter también está camuflado. O sea, yo le dijo, yo te voy a poner algo que tú identifiques como los planetas de Gustav Holst, pero el tema va a ser principal. Y al final la prueba quedó en que fue un éxito total, ¿no? Y eso fue dar la música que él quería realmente, ¿no? Yo sé la música que quieres. No tiene por qué ser exactamente la de Holst, pero va a ser la mía, la que tú quieres. Qué guapo. Que curiosamente al revés, que pasó en 2001. Porque 2001 se compuso una banda sonora original en un primer momento. Y luego lo mandaron a casa. Kubrick dijo, no nos convence, dale, fuera. Sí, sí. En fin. Bueno. Curiosidades. Curiosidades, sí. Seguimos aquí en El Bueno, Feo y el Malo con los alumnos del conservatorio, con Enrique Hernández y en este caso pues también con John Williams, Ángel. Pues sí, con John Williams, porque si John Williams es famoso por La Guerra de las Galaxias, no lo es menos por otra trilogía o otra serie de películas, en este caso de aventuras, Indiana Jones. Uh-huh. ¿Eh? Tetralogía ya, son cuatro películas ya. Se está preparando una quinta. Pues mira, pues sí, pentalogía sí. Ya. Sí, sí, se está preparando. Por Indy, cada vez le va a costar más saltar ahí. Ya está más abuelo, Harrison Ford. Recuerdo cuando yo era con un diente arriba, yo trabajo, ¿no? Ahora tú. Sí, sí, sí. Bueno, pero vamos a poner una del año 89, cuando aún estaba Harrison Ford en forma, uh-huh. El Indiana Jones y la última cruzada. Y ya que hablamos de temas secundarios, este tema tiene secundario. Uh-huh. Y empieza, pues, es el principio de la película. Es una escena pues de persecución en la que el joven Indiana Jones pues se apropia de la cruz de coronado, esa reliquia, ¿no? Uh-huh. Y le persiguen los saqueadores y vamos, se mete en el tren es de un circo, hay en el tren jirafas, elefantes, serpientes, hay de todo, ¿no? De ahí nace su miedo atroz a las serpientes. Es una escena muy muy viva y veréis que la música de John Williams pues la realza totalmente. Vamos a escucharla. Thank you. Ahí estaba Indiana Jones en su primera aventura. Efectivamente. Ese River Phoenix ha logrado, interpretando al joven Indiana Jones, uh-huh, corriendo encima de un camión. Y de tenemos un circo. De un tren, perdón. De un tren, y además de un tren, de un circo. No un te lo pierdas, con jirafas, rinocerontes y de todo por ahí, leones y todo. Sí, además una persecución clarísima, ¿no? Donde pasa de todo, Choques con un león, con su látigo, con serpientes, rinocerontes, malvados por ahí. La verdad que es una parte de la película interesante, ¿no? Y bueno, y para hablar también un poquito de música y de cine, tenemos a una nueva alumna. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Isabel. Isabel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Estás a gusto aquí? Sí. ¿Te gusta el programa? Sí. Vale, ¿qué nos puedes decir? Por ejemplo, tú vas al cine, ¿te fijas realmente en la música o en qué te fijas? Pues en todo. Primero la historia, ¿no? Que sea bonita. Y después en la música, en los personajes. Ajá. Uh-huh. Muy bien. ¿Y conocías a John Williams? Sí. ¿Conocías esta banda sonora de Indiana Jones? Sí. ¿El tema principal o las has visto las películas? Sí. Muy bien. A mí este tema a Ángel le gusta mucho. A mí hay un tema que me gusta particularmente de la segunda película. La tienes, esta que pasa en el Templo Maldito. Pues también hay otra persecución que es muy, muy curiosa y que también me gusta mucho. Las bayonetas. Sí. También está muy bien la música. La tenemos que poner un día, oye. Mira, sí. La apuntamos. Y es que John Williams, pues es lo que hablamos. Es una persona que un gran, gran compositor que nos ha ayudado mucho. Y tú, por ejemplo, ¿cuál crees que es tu banda sonora favorita? La que dijeras, esta es la que más me gusta a mí. Pues no lo sé, me gustan muchas. Una, dos, tres, las que te vengan a la mente. Venga. Uf. No sé qué decir. ¿No sabes qué decir? No. ¿Alguna de la saga Crepúsculo? No eres por ese no. rollo. Es más, ¿te gusta más la música electrónica? ¿Te gusta más la música de canciones? Porque también nos estamos poniendo generalmente música score, compuesta para partituras originales. Pero también hay películas que están hechas solo por canciones. Tipo, por ejemplo, El diario de Bridget Jones está muy bien. Dirty Dancing está muy bien, la mayoría son canciones. Hoy en día también hay canciones, no sé. ¿Te gustan más las canciones? ¿Te gusta más la banda sonora? ¿La música en sí? ¿Todo una mezcla? Todo. Es que según la película, uh-huh, la canción que tenga... Obviamente, según la película se adapta a la música, ¿verdad? Por supuesto, siempre. Uh-huh. No vale cualquier música para cualquier película. Pues muy bien, pues vamos a seguir aquí. En este momento, Roberto, vamos a entrar en una sección, ¿no? ¿En? En una sección. No, nos falta... Nos falta otro. Nos falta un tema antes. Sí, de verdad. Entramos en territorio pirata. Sí, sí. De la mano de Hans Zimmer y los Piratas del Caribe. Sí, señor. Vamos a escucharlo. Thank you. Bueno, pues aquí estamos en noticias y recomendaciones, Roberto. Sí, de la mano de nuestra querida sintonía de la película de Up. De Michael Giacchino. De Michael Giacchino. Nos adentramos, como siempre, en nuestras sugerencias y recomendaciones. Y en esta semana tan señalada desde el punto de vista cinematográfico, marcada, como ya habréis notado, en los medios por el estreno del Hobbit. Sí. Bueno, o de la primera película de la trilogía que va a ser El Hobbit. Se llama El Hobbit, un viaje inesperado. Pues nada, en este caso vuelve Howard Shore a poner la banda sonora de esta trilogía, dirigida nuevamente por Peter Jackson y que ha creado pues un montón de expectativas. Sí. Esperemos que estén a la altura, ¿no? Después del enfado que hubo entre ambos, que llevó a que no hiciera banda sonora de King Kong, pues felizmente se han reconciliado y para El Hobbit, pues Howard Shore está ahí en la partitura. Nada, vamos a escuchar este primer tema, ¿no? ¿Qué se llamaría, Roberto? A escuchar un poquito. Se llama Mi querido Frodo. Mi querido Frodo. ¿Aparecerá Frodo en la película? ¿Ah? Ajá. Teníamos un primer esbozo, ¿no?, de lo que va a ser esta gran banda sonora. Y como hablábamos nosotros aquí fuera de micro, pues obviamente con los tres primeros acordes ya te das cuenta de que es Howard Shore y que es la continuación, ¿no? En este caso no es la continuación porque es antes del Señor de los Anillos, pero sí que es en el tiempo la continuación de más de lo mismo de lo que era esa gran banda sonora que fue el Señor de los Anillos, ¿no? Con Oscar, por supuesto, con Oscar que tuviera, ¿no? Oscar que se llevó Howard Shore, sí. A lo mejor es su carrera y, en fin. Bueno, esto también es una para los Oscars del año que viene, veremos cómo queda la cosa. Veremos a ver. Expectativas ha creado, por supuesto. Y nada, y ahora después de esta recomendación vamos a seguir, Roberto, con otra de nuestras secciones. Con el diccionario. Es que se negaba a entrar un poco, sí, pero bueno, todo lo bueno se hace esperar. El diccionario, como sabéis, que es ese apartado donde nosotros explicamos conceptos técnicos, ¿no?, de lo que es así un poco de la composición o las bandas sonoras. Y en este caso, como venían los chicos, creo que es interesante que ellos sepan diferenciar cuando ven una película lo que es música diegética de música incidental. Y para ello yo me voy a callar y nuestro compañero Ángel Ramiro pues nos va a leccionar un poquito. Pues sí. La música incidental, la música diegética, o sea, son sobre todo la palabra diegética, que para la más rara, ¿no? Bueno, diegética, ¿qué es eso? Todo tiene una explicación. Bueno, pues diegética viene del griego diegesis, que significa narración. O sea, es la música que sirve para hacer la narración, música narrativa. Una música que bueno, en realidad es distinta de la incidental, porque la incidental tiene lugar dentro de la película, su origen está dentro de la película. O sea, la incidental, su origen está dentro de la película, la diegética no sabe de dónde sale. ¿No? Por ejemplo, vamos a ver, están los hobbits en el bosque y se oye la música de los hobbits. ¿De dónde sale la música? No, es una música que forma parte de la película, de la narración, es música diegética. Y la música incidental es la que realmente, pues por ejemplo, está alguien en casa y pone la radio y se oye música, la música sale de la radio. ¿Sabes dónde viene la música? Está justificada dentro de la película, se llama música incidental. Correcto, esos mismos hobbits se ponen a cantar. O los hobbits se ponen a cantar. Eso es música. O estás en una discoteca y suena música de discoteca, esa música es incidental. Correcto. Está dentro de la película. Una orquesta sinfónica tocando. Esa es incidental. Y la diegética es aquella que que se escucha, que te ayuda a narrar la historia, pero que no aparece por ningún lado. Sí, esa es la diferencia. Eso es importante. Ese tipo de música está prohibida en el cine dogma, si no me equivoco, ¿no? Sí. La diegética. En el cine dogma la diegética no puede ser. Tiene que ser música incidental que esté totalmente justificada esa música que suena en la película. Es un cine muy... Vamos, que trata de ser un cine muy simple, muy descarnado, digamos. Esta información puede ser muy útil para estos futuros compositores. Correcto. ¿Alguien quiere ser compositor? Uy. Compositor. Que mola. ¿Tú tocar? Mucho intérprete. Tiene que haber de todo. Tiene más intérprete, ¿eh? Intérprete y ejecutante. Pues muy bien, hasta aquí cerramos aquí el apartado de del diccionario. Espero que hayáis aprendido. Nosotros siempre aprendemos con Ángel y seguimos en este programa dedicado aquí a pasar un rato con Enrique y con sus muchachos del conservatorio. Recordad, la gente que está escuchándonos, los queridos oyentes, que ya por fin nos están repitiendo los martes de 5 a 6 de la tarde, creo. Sí. Tenéis la ocasión de escucharnos en directo todos los sábados de 1 a 2 y después, si no puede los sábados, pues nos ponen los martes de 5 a 6. Hemos logrado algo. Correcto. Y además, como ya hemos dicho en repetidas ocasiones, también en internet, descargando los programas. Y bueno, con las conexiones a internet que hay hoy en día, nada, en un NA te lo descargas y lo puedes escuchar el programa que quieras. Y recordaros que estamos aquí en Radio Buñol en directo, 4508, Roberto. Exactamente, 96-250-4508. Pues nada, nos llamáis en cualquier momento y interactuamos, hablamos y también aceptamos peticiones para en un futuro hacer nuestros programas clásicos de clásicos populares con esas elecciones que hacéis vosotros. Pues sí. En fin, seguimos y ahora vamos a dar una vuelta de tuerca, Ángel. Pues sí, vamos a otro compositor, Danny Elfman. Este compositor famoso por ser el habitual del director Tim Burton, pero no solo hace música para Tim Burton, ha hecho música para muchos otros directores, muchas otras películas distintas. Es un hombre versátil, se hace de todo. Es otra de las bandas sonoras que apareció en la lista que nos pasó Enrique, que había elegido algún alumno, estaba Misión Imposible, con 2 votos. Entonces, pues hemos elegido un tema de esta banda sonora, no el tema principal, que hay que decir que es un tema de la serie. Sí, de televisión. Original de Lalo Schifrin. De Lalo Schifrin, el compositor argentino, si no me equivoco. Sí. Pero hemos elegido otro tema en el que Danny Elfman, pues lo podemos ver muy en su estilo, pero que también recupera parte del tema principal con su orquestación particular. así teníamos la siguiente, Zona Zumbi, ¿no? De Danny Elfman para la película Misión Imposible, Ángel. Pues sí, la música ya lo hemos dicho antes, de gran Danny Elfman, que bueno, que no es lo único que ha hecho muchas más cosas, uh-huh. Y es particularmente famoso por un tema que suena todos los santos días en todas las santas casas. Si no, eso digan a Antena 3. Eso. Lleva creo que 20 o 25 años por ahí con los, sí. Los Simpson ahí dándole. Y molan, ¿eh? Sí. Que le gusta mucho a nuestra nueva invitada. Hola, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Paula. Paula, ¿qué tal? Bien, bien. A ver, ¿por qué te gustan los Simpson? No sé, son los típicos dibujos que le gustan a todos los niños. Están los Simpson. Bueno. Mi madre. Mi madre. Nosotros hemos crecido con ellos también, ¿eh? Y bueno, y en este caso el compositor es Danny Elfman, el mismo que hemos escuchado antes, ¿no? Y nada, a ver, ¿la música te gusta? ¿Siempre te ha gustado? ¿O sabías de quién era el compositor? ¿No lo sabías? No lo sabía. ¿Te llamaba la atención? ¿La tarareabas o no? Sí, sí. La verdad que es una música fresca, ¿eh? Sí, sí, sí, vamos, es yo creo que es de las mejores cabeceras de un programa de televisión que hay. Sí. En serio. Está bien hecho, ¿no? Con el bar ahí, ¿no? Me portaré bien en clase, no sé qué historia, no, cada vez. La otra con esos fondos, rirorito. Antes lo digo, ¿eh? ¿Has visto? Muy bien. Pues nada. ¿Y tú, por ejemplo, cuando vas al cine, qué? ¿Te fijas en la música o vas a la historia? ¿Vas a ver el actor si está bien, la actriz si está bien? ¿O qué? ¿Todo un poco o qué? Todo un poco. Yo antes recuerdo cuando iba al cine, mirabas primero que el guión fuera interesante, que te gustara, que te llegara. Y ahora reconozco que cada vez me fijo demasiado unas veces en lo que es la música y me pierdo. Ya es, bueno, información lo que tenemos aquí. Sí, sí. En el principio de los tiempos, Juan Luis, íbamos a ver a los pegafuertes cómo se pegaban piñazos uno a otro, ¿eh? Sí, sí, a Bud Spencer y Terence Hill. Hombre, claro, pero eso es lo que había. Ibas al litro a los feos a ver y una de Bud Spencer y aquí te quedas ahí flipado, ¿no? Cómo se llaman de mandobles y de chufas ahí. Y las canciones chulas que... Y las canciones. Pum, pum, pum. ¿Cómo era esa? Guido y Mamá. Pum, pum, pururu, tum, tum, tururu, tum, tum, tururu, tum, tum. Esas son muy malas. Y no, pero claro, uno se va cumpliendo años y se va fijando en otras historias. Pues nada, vamos a seguir... Con más Danny Elfman. Con más Danny Elfman, correctamente. En este caso, Batman. Sí, entramos en la sección Batman porque, como también nos aparecía en la lista que nos pasó Enrique, primero vamos a poner el Batman original y además el tema de Batman, uh-huh. el único, el original de Danny Elfman para la película de Tim Burton, con Joaquín Caparrós en el papel principal de Batman. Vamos. Y luego escucharemos en la trilogía más reciente. Michael Keaton, venga. Vamos, el entrenador del Mallorca. Ese. Son clavados, ¿eh? Vamos a escuchar el tema de Batman. Thank you. Ahí estaba el tema principal de Batman. Sí, y tenemos una nueva alumna. Hola, ¿te llamas? Carmen Guaita. ¿Qué tal, Carmen? ¿Bien? Sí. Me comentabas que esta vez habías tocado tú en mando juvenil. Sí. ¿Te gustaba Batman? Sí, no, menos. Muy bien. ¿Y tú cuando vas al cine qué? Pues me fijo en todo. ¿En todo? Sí. Vale. ¿Y tocas clarinete? Sí. Aquí no hemos escuchado muchos clarinetes, ¿verdad? Queda como dentro de... Pero sí que hay, por ejemplo, me viene a mí a la mente ahora la película de Memorias de África, no sé si la has visto. Sí. El momento que están ahí ellos los dos hablando tranquilamente y sale de un transistor, por lo tanto, ¿es música qué? ¿Incidental o diegética? Sí. Si sale de un transistor... A ver si hemos entendido. A veces a mí se me olvida hasta a mí, ¿eh? No te creas tú, porque yo siempre estoy pensando, ¿es la incidental? Incidental. Es como un incidente, ¿no? Y como por incidente se escucha la música. Pero están los dos allí hablando tranquilamente y de un transistor, digámoslo así, ¿no? Sale la música del concierto para clarinete número 2 de Mozart. Perdón, precioso, el segundo tiempo del concierto para clarinete de Mozart. Y la verdad que queda perfecto. Está ahí en tu casita de monte, imagínate ahí relajada, hablando con una amiga, un amigo, escuchando un concierto de clarinete de Mozart. Qué paz, qué tranquilidad, ¿no? Pues eso es lo que quería mostrar el director, en ese caso, en esa escena, ¿no? Sí. Muy bien. Pues nada. Sí, seguimos con Batman, como hemos dicho. Queremos ver la evolución. ¿Os gustan más las películas de Batman antiguas o las nuevas? Caballero Oscuro, ¿has visto las del Caballero Oscuro? Sí. Mejor, ¿no?, que las antiguas. La antigua no, bueno, la habréis visto. No, porque esta es del... 96, ¿vosotros qué sois? ¿De qué año nacisteis? No, del 89. ¿Desde el 89? Pues claro, es del 89. Pues seréis del 2000, ¿no? Pero sí, las repiten por la tele de vez en cuando, ¿eh? Ya. Pero no sé. Son más del Batman actual. Pero pues vamos a escuchar un poquito el Batman actual. Es una que trilogía. Tal como, sí, nos se pasasteis llama... también en la lista. Os gustaba la música electrónica un poco, ¿no? Pues aquí mezcla un poquito lo que es la música electrónica con música de orquesta. Con música de orquesta, música de orquesta digitalizada y procesada digitalmente. O sea, ahí hace de todo el Zimmer. Nuevamente remote control ahí al 100%. We'll be right back. pensarlo, y eso es el leitmotiv. Eso, sí. A ver, en el aire. Estaba aquí explicando un poquito lo que era leitmotiv. Estamos aquí de conversación amigable, ¿eh? con los alumnos de Enrique. Recordamos aquí en El Bueno, el Feo y el Malo, del Conservatorio de Música San Rafael de Buñol. Estamos acabando ya el programa. Sí. En este caso, pues les quiero agradecer lo bien que se han portado, lo mucho que han participado, y que también nos han hecho llegar a ellos pues algunas bandas sonoras que, pues a lo mejor porque el tipo de película no nos gusta, o por lo que fuera, o porque no nos ha dado tiempo a escucharlo todo. No lo hemos visto, no podemos verlo todo. Claro, pues no habíamos escuchado esa música. En este caso, vamos a escuchar ahora una propuesta de ellos, que es la película John Carter, esa película también de ciencia ficción dirigida por Andrew Stanton, y música del gran Michael Giacchino, que este sí que nos gusta, pero bueno, tampoco es que realmente no podemos escucharlo todo. Ahora es cuando llega el momento de escucharlo. Y vamos a escuchar en este caso el lado oscuro de Barsoom. Un tema muy, muy interesante y que gracias a vosotros hemos podido escuchar y disfrutar. Tengo que decir que ya me he bajado la banda sonora y que ya voy a empezar a degustarla. Estaba John Carter. Roberto, ese grin, suena de algo. Sí, a ver, ¿de qué? De Perdidos, ¿no? Sí, sí. Michael Giacchino, aparte de, ya lo hemos escuchado dos veces hoy, en la sintonía de recomendaciones Up, John Carter y conocido también como el que ponía la música Perdidos. Así de Perdidos, que yo recuerdo que un alumno de las anteriores que ha venido aquí era forofo de Perdidos. Era un Losty, hablando sí. Mucho largo y tendido sobre esta serie, ¿no? y su música. En fin, al final vamos a acabar el programa de hoy. Gracias, chicos, por haber estado aquí. El sector de Godelleta no ha querido hablar, pero han estado aquí, ¿eh? Los chicos muy guapos. Acabaremos con esa timidez. Pronto. A ver, que viene aquí y nos iremos nosotros y que hagan el programa ellos. Y nada, y nos vamos a despedir con otra de las, Roberto, con otra de las canciones en este caso que también se nos pedían en la encuesta. Exacto, que les pasamos, ¿no? Como habéis comentado antes, hay películas que no tienen score, sino más bien están hiladas en base a canciones. Y ese es el caso, pues, de los musicales en general y de uno que tuvo mucho éxito recientemente, ya hace unos añitos, pero bueno, en nuestra mente es recientemente. Teniendo porque sigue representándose en teatro. El año pasado la Escuela de Danza de la Artística hizo Mamma Mía. Sí, señor. Sin ir más lejos, pues sí, ya la adelantó Enrique, Mamma Mía, ese musical hilado con canciones de ABBA y interpretado en la gran pantalla por Meryl Streep. Bien rodeado ahí de Pierce Brosnan, Stellan Skarsgård y el otro era... Bueno, nada. Como y Colin Firth, exacto, exacto. Se suele decir un gran elenco. Un gran elenco. Y con la particularidad y el valor añadido que eran los propios actores los que cantaban, los que interpretaban los temas. Uh-huh. Y en esta ocasión pues escucharemos a Meryl Streep para acabar con interpretando la propia canción Mamma Mía de ABBA para acabar el programa. Pero antes pues nos gustaría despedirnos como Dios manda de nuestros invitados de hoy, de Enrique Hernández y de sus alumnos. Ha sido un placer que estéis aquí compartiendo esta hora de radio con nosotros. Recordad que aquí estamos para lo que queráis. Nosotros os instamos a que escuchéis música de películas porque creo que es el futuro. Y que nada, que disfrutéis, que sigáis estudiando, que probéis, que Enrique esté muy orgulloso de vosotros. Que sabéis que esto lo podéis escuchar como queráis, sobre todo Roberto, por nuestro blog, ¿no? Sí, por nuestro blog. Para que se les quede. bfmbsos.blogspot.com. Luego lo escribimos, ¿vale? Por si queréis bajar el programa y os escucháis. Poco puedo añadir yo. Muchas gracias por haber venido y encantados. Un placer, como siempre. Bueno, pues, aunque a costa de redundar, gracias a vosotros, ¿no? Por acogernos cada año haciendo este programa especial, ¿no? Y dando a los chavales pues la oportunidad de aprender algo sobre el mundo de la música en el cine, ¿no? Es algo que no se suele ver en las aulas, sino salvo en asignaturas específicas, optativas y cosas así, y es todo un lujo poder venir aquí con la gente de lenguaje y salir de aquí pues mucho más enriquecidos, ¿no? A nivel musical. Entonces, gracias a vosotros. Muy bien, enriquecidos nosotros con tu presencia, Enrique. Y nada, como siempre también despedir a los componentes, ¿no? Al trío. Ángel Ramiro, buenas tardes. Hasta la semana que viene. Juan Luis Payas, buenas tardes. Buenas tardes, recuerda que se os quiere, nos vemos. Y también se despide Roberto Zanon. Hasta la semana que viene, nos vamos, como hemos dicho, con Mamma Mía de la mano de Meryl Streep.